Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentarán la cantante Norma Navarro y el pianista Paco Godoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Los artistas interpretarán música popular latinoamericana y nacional con arreglos de música académica contemporánea en homenaje a las madres. Internacionales. Bogotá. El gobierno colombiano recuperó el lunes el primer libro impreso de la obra Cien Años de Soledad del fallecido escritor Gabriel García Márquez, que fue robado de la reciente Feria del Libro de Bogotá 2015. El ejemplar fue recuperado en el barrio La Perseverancia, situado en el centro de Bogotá, dentro de un sector donde comercializan piezas de gran valor literario y cultural al margen de la ley. El libro, editado en 1967 y firmado por su autor, iba a ser vendido en el mercado negro por un valor de $60,000, precisó el director de la policía, Rodolfo Palomino. La novela Cien Años de Soledad está considerada como el mejor exponente de su género escrito en castellano después del Quijote de Miguel de Cervantes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.